Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con un nuevo programa en el que aprovecharemos un acontecimiento de actualidad para hablar sobre la manipulación de la información. En breve arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Hoy venimos con nuestro séptimo programa de esta tercera temporada, que como he comentado, hablaremos de la manipulación de la información gracias a un acontecimiento que en estos momentos es de actualidad. Como siempre puedes escucharnos en nuestro horario habitual, que es los lunes de 6 a 7, si no puedes hacerlo, las repeticiones que hay durante la semana, y si no puedes esperar a que subamos el podcast a la web y escucharlo cuando a ti te dé la gana. Y como siempre, tengo aquí a los protagonistas del programa, que son los que nos van a hablar sobre el tema y los que nos van a iluminar sobre ello. Así que adelante, Guillermo. Bueno, pues buenos días, tardes o noches, sea el momento en que nos estás escuchando este programa. Bueno, feliz año lo primero de todo, porque este es el primer programa de 2025. Aunque no es el primero de la temporada, porque ya hicimos en la temporada pasada varios. Pero bueno, feliz año a todos los radio oyentes, porque evidentemente pues lo merecen, ¿no? Un año más aquí. Dicho esto, este es el segundo programa que vamos a hacer, por cierto, de relacionado con la actualidad. El primero fue sin querer, porque hablábamos de desastres naturales y justo se acaba de producir un pocos días antes, que no lo decimos queriendo, el tema de la riada de Valencia. Este, ya hace una semana, lo decidimos hacer a propósito, porque, como supongo que ya no sea sorpresa a nadie, Donald Trump el próximo 20 de enero va a llegar a Casa Blanca. Y, obviamente, ha habido mucha desinformación con este señor, tanto en las anteriores elecciones, en 2016, como en estas, ¿no? Como en estas de 2024. Y ahora aquí, así que aprovechando esto, pues hemos dicho, ¿por qué no dar un paseo hacia por la toda la manipulación de información y bulos a lo largo de la historia, ¿no? Que como diremos, esto no es nuevo, es algo muy antiguo. Y esto, ¿no? Y eso vamos a hacer esta hora con varios periodos históricos para hablar de el origen, un poco, los orígenes de la información, que no son las redes sociales, como muchos pueden pensar. Dicho esto, de paso a los compañeros. Tenemos también a José María. Hola, desde Radio Topo, y tal como ha dicho Guillermo, feliz año nuevo, porque es nuestro primer programa en este nuevo año, en el 2025. Pues eso, tal como ya ha dicho Guillermo, vamos a pasar un rato hablando acerca de la manipulación de la información y de cómo esta manipulación ha influido en acontecimientos sociales de gran importancia. Hoy en día los medios de comunicación son muy potentes, televisión, radio, internet. En otros tiempos, claro, no existían estos medios de comunicación, que son muy recientes. Hay que tener en cuenta que la radio, por ejemplo, y el cine se inventaron a finales del siglo XIX. Sin embargo, en una época en que no existían estas telecomunicaciones que tenemos ahora, también se manipulaba la información haciendo uso de los medios de los cuales se disponía en aquella época. Y en algunos casos se manipulaba la información con una gran inteligencia y con gran eficacia, porque se conseguía manipular a las masas. ¿Desde cuándo existe la manipulación de la información? Realmente no lo sabemos. Aquí vamos a sacar un ejemplo muy antiguo del Egipto faraónico, concretamente de la época de Ramsés II, que reinó entre el año 1303 antes de nuestra era y el 1293 antes de nuestra era. Y en aquella época la manipulación de la información existía. ¿Cuándo había comenzado? No lo sabemos y creo que no lo sabremos nunca. Lo cierto es que existió en aquella época, hace más de 3.000 años, sigue existiendo hoy en día y durante todo ese tiempo nunca ha dejado de existir. Tenemos también a David. A quienes deseo un feliz año 2025. Hoy vamos a hablar sobre noticias falsas que se conocen actualmente por el anglicismo fake news, que como vamos a ver existen desde hace milenios incluso, y vamos a ir repasando varias fake news que han ocurrido a lo largo de la historia. Vale, y para cerrar el grupo tenemos a Pablo. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches cuando lo estoy escuchando. Seguramente la mayoría, cuando oigan este programa, pues Donald Trump estará tomando posesión de jurando el cargo por segunda, presidente de Estados Unidos por segunda vez, o ya lo habrá hecho. El caso es que este hombre, aunque no es el único, representa como pocos la época actual de desinformación, que el nivel de desinformación que ha llegado a la sociedad. Algunos dicen que no deja de ser paradójico que en una época en la cual el analfabetismo ha llegado a los niveles más bajos desde que tienen registros en la historia, la gente está dispuesta más que nunca a creerse cualquier cosa, por absurda que sea, o precisamente por ese motivo. Sin embargo, ya veremos que esto de las, como mi compañero ha dicho, la desinformación no es de hoy. De hecho, tiene una larga antigüedad, de hace siglos, milenios incluso. Nos vamos a remontar, de hecho, al Egipto faraónico, que es cuando se tiene el primer constancia de fake news. Ojo, la primera constancia, es decir, posiblemente, seguramente habría habido antes, pero de esa no tenemos registro. Y de allí pues seguiremos avanzando hasta llegar a la actualidad. Pues dicho esto, el programa es vuestro, no sé quién quiere empezar. Vale, pues empieza Guillermo y nos va a contar la primera fake news, así que adelante, Guillermo. Segundo, Ramsés Mariandón, también conocido como Ramsés II, Ramse, engendrado por Ra, un Osmayidis, fue el tercer faraón de la dinastía 19 de Egipto, que gobernó unos 66 años, desde 1279 antes de Cristo hasta 1213 antes de Cristo. Se ha muy decorado con el faraón más celebrado y por eso el nuevo imperio, 1550-1070 antes de Cristo, que a su vez es el periodo álgido del antiguo Egipto. Sus sucesores, los egipcios posteriores, lo llamaron gran ancestro. Es conocido como Ornimayes o en las fuentes griegas. Fue el último gran faraón. De aquellos sucesores más importantes, Meratapet y Ramsés III, se vieron obligados a llevar una política defensiva para mantener la soberanía en Canaán. Cuando tenía 13 años, Ramsés fue nombrado príncipe regente por su padre Seti I. Se cree que accedió al trono al final de su adolescencia. La primera parte de su extenso reinado estuvo enfocada en la construcción de ciudades, templos y monumentos. Fundó la ciudad de Pi Ramsés en el delta del Nilo como su nueva capital. Desde allí lanzó sus campañas militares en Siria. Lideró otras expediciones militares en el levante mediterráneo, con las que reformó el poder egipcio sobre la región de Canaán. También hacia el sur contra Nubia, las cuales se conmemoran en inscripciones en los templos Beti Wal y Ger Estin. En la historia de Egipto, Mentón, siglo III a.C., le distribuye un reinado de 66 años y 2 meses, en los que están de acuerdo la mayoría de los egiptólogos modernos. Las estimaciones sobre la edad a la que falleció varían, pero lo más probable es que viviera los 90 o 91 años. Ramsés II celebró 13 o 14 fiestas Hub Set, una cantidad sin precedentes e inigualada por cualquier otro faraón. Fue enterrado en la tumba KV7 del Valle de los Reyes, cerca de Tebas, pero su cuerpo fue instalado en un escondrijo de momias reales, los que fue descubierto en 1831. Su momia se ha podido contemplar hasta fechas recientes en el Museo de Egipto del Cairo, a partir del 2022 en el Museo Nacional de la Ciudad de Egipto. Dicho esto, doy paso a los compañeros. Bueno, pues estos datos sobre la vida de Ramsés II son muy interesantes. Tal como he dicho antes, este hombre vivió entre el año 1303 y el 1213 antes de nuestra era, y tal como ha dicho Guillermo, su reinado debió de ser de 66 años y dos meses. Incluso algún egiptólogo moderno ha concretado un poco más y nos dice que fueron 66 años, dos meses y nueve días. Bueno, en cualquier caso, la mayoría de los historiadores coinciden en que fue uno de los reinados más largos de los cuales tenemos noticia. Por hacer una comparación, Isabel II de Inglaterra tuvo un reinado de 70 años, si no me equivoco. Lo interesante en este caso es que este hombre fue un claro ejemplo de manipulación de la información. Tal como ha dicho Guillermo, dirigió campañas militares hacia el sur, en dirección a la región de Nubia, situada al sur de Egipto, y también dirigió campañas militares en dirección a las regiones que hoy en día llamamos Palestina, Siria, Líbano. Ahí, en esa zona del Mediterráneo Oriental, fue donde se enfrentó con el imperio hitita. Los hititas eran un imperio muy poderoso, cuyo centro estaba situado en la península de Anatolia, en el país que actualmente llamamos Turquía. Sabemos que en mayo del año 1274, antes de nuestra era, hubo una batalla muy importante en un lugar que se llama Kadesh. Este lugar está situado actualmente en la frontera entre Líbano y Siria. Sabemos que en la batalla hubo por ambos bandos un gran número de efectivos, miles y miles de hombres en ambos bandos, un gran número de carros de guerra, y lo más interesante de esto es que es una batalla muy bien documentada. Ha quedado mucha documentación escrita de la batalla, sobre todo por parte del bando egipcio. Por parte del bando hitita la documentación es más escasa, pero lo interesante es que es una documentación claramente contradictoria. Ramsés II hizo que aparecieran inscripciones monumentales en diferentes lugares de su imperio, en los cuales se proclamaba la victoria del faraón sobre los hititas. Sin embargo, en el siglo XX se descubrió en Anatolia una biblioteca del imperio hitita, la Biblioteca Real de Hattusas, donde se conservan documentos del imperio hitita escritos en diversos idiomas. En esa biblioteca se descubrió un documento hitita que decía que eran los hititas los que habían vencido y no los egipcios. Hoy en día muchos historiadores afirman que realmente la batalla quedó en lo que podemos llamar tablas, como cuando una partida de ajedrez termina en tablas y no hay ganador. Lo que sí sabemos con seguridad es que algún tiempo después de esta batalla, el imperio egipcio tuvo que retroceder hacia el sur. Sabemos que la retirada del ejército egipcio fue seguida de cerca por los hititas y es extraño que después de una victoria el ejército se retire y que abandone un territorio importante en manos del enemigo. Entonces, bueno, da la impresión de que esa batalla que terminó en tablas fue más bien desfavorable para los egipcios y favorable para los hititas. Una cosa interesante de esta batalla es que dio origen al primer tratado de paz que conocemos en la historia de la humanidad. El soberano de los hititas y Ramsés II se comprometieron a mantener la paz e incluso después de algunos años se hizo un matrimonio de Estado entre las dos familias reinantes, la familia del emperador hitita y la familia de Ramsés II. Y bueno, nos estamos extendiendo mucho con esta batalla, pero es un caso interesante porque es el primer caso de manipulación de la información que conocemos. Mediante esta manipulación de la información, Ramsés se presentó como un arquetipo de héroe audaz, valiente, piadoso, en contraposición al vil jefe de Ati, de los hititas, que aparece como un rey anónimo. Y es gracias a la reacción heroica e individual de Ramsés como pudo salvarse la situación. Su majestad espoleó sus caballos y se lanzó contra las huestes del vil hitita, solo, sin compañía alguna, haciendo público el fallo de sus tropas. Es entonces cuando interviene el otro gran protagonista, Amón. Desde la dinastía XVIII, Las guerras eran organizadas por encargo de este dios, convertido en el tutelar de la monarquía. El faraón alza una plegaria al dios que se convierte en una de las mejores composiciones de la ideología real. Y fue el propio Amón quien obtuvo la victoria al otorgar al soberano cualidades sobrehumanas durante el ataque. Como es, efectivamente, pues posiblemente en los siglos, incluso en los milenios posteriores a la muerte de Ramsés, digamos, la desinformación que había propagado pues cumplió su objetivo y muchos creyeron efectivamente que los egipcios habían derrotado a los hititas en Cades. Ahora, afortunadamente, gracias a las investigaciones arqueológicas, hemos descubierto que no fue así, que efectivamente la ciudad de Cades no fue conquistada y que acabó el conflicto entre hititas y egipcios con lo que podría decir una tregua entre ambos. De hecho, puede decirse que Egipto fue el peor parado de las dos potencias porque, tras la batalla, los hititas fueron controlando cada vez más zonas de Siria y del Próximo Oriente, incluyendo la propia ciudad de Cades. Aparte de que, tras la muerte de Ramsés II, que fue el último gran faraón de Egipto, es decir, estaría aún egipcio faraónico, aún duraría más de un milenio, pero se puede decir que Ramsés II fue el último gran faraón que existió y que, a su muerte, comenzó la lenta, eso sí, muy lenta decadencia de la civilización floreciente y antiquísima que fue Egipto. Sí. Bueno, pues ahora voy a hablar yo de la donación de Constantino, segundo bulo, ¿vale? Dicha donación fue un decreto imperial apócrito atribuido a Constantino I. Cuya autenticidad ya se ponía en duda, como decimos, durante la Edad Media. La idea era que se reconocía como soberano al Papa Silvestre I, y se donaba la cantidad de la ciudad de Roma, las provincias de Italia y todo el resto del Imperio Romano de Occidente, creando así los estados pontíficos. Todo esto coincidió en el momento en que Roma y Constantinopla estaban en pleno proceso de ruptura, y sucedía el conflicto entre la Iglesia Occidental y Oriental. Es decir, el mito del poder terrenal del papado se basó en el documento tan controvertido, porque presuntamente el emperador Constantino Grande había concedido el gobierno de Roma a potestad religiosa de efectiva al Papa Silvestre en pleno siglo IV, como si fuera un monarca. Supuestamente, el Papa podía intervenir de esta manera en los asuntos políticos de Italia y del Imperio Romano Occidente, además de una sucesión de territorios adicionales que iban desde Grecia a África, pasando por Judea o Tracia. El documento, de ser real, implicaba el poder temporal de la Iglesia sobre Occidente y sobre aquellos que aspiraban a dicho imperio. La nación fue mencionada por primera vez a principios del siglo II, en una comunicación del Papa Adriano I a Carlomagno. Sin embargo, no fue usada como argumento oficial hasta llegar al Papa León XIII, que lo esgrimió como argumento para Miguel I Ceruladio para hacer que Constantinopla reconociese la sujeción del Imperio Bizantino a la sede papal de Roma, puesto que a esta le correspondía la jefatura universal del cristianismo. No fue usada como verdadero argumento oficial hasta que León IX para que Miguel I Cerulio reconociera la sujeción del Imperio Bizantino a la sede papal de Roma. La manera de hacerlo, informando que los derechos del papado no surgían de rumores o costumbres, sino la mismísima donación de Constantino. El documento sirvió en las querellas entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico como argumento para justificar el derecho del Papa a gobernar territorios de Italia. Pero, posteriormente, el documento fue desmascarado y refutado por el maestro Lorenzo Paya, en el siglo XIV, y por culpa de una disputa territorial entre el papado y la corona de Aragón, el rey Alfonso V de Aragón, Alfonso el Magmánico, encargó al autor de mostrar la falsedad de la ciudad de Constantino. Dicho esto, doy paso a los compañeros, ¿vale? Bueno, pues realmente la donación de Constantino es un caso verdaderamente interesante de manipulación de la información. Ya en la Edad Media hubo casos de personas que rechazaron por diversos motivos la validez de este documento que hoy en día sabemos que es completamente falso. Es una falsificación y además bastante chapucera. No tenemos ni idea de quién fue la persona que se encargó de elaborar este bulo, pero verdaderamente es un documento bastante ridículo y bastante absurdo. Tal como ha dicho Guillermo, un erudito del siglo XV que se llamaba Lorenzo Valla, que era italiano y que estaba al servicio de Alfonso V de Aragón, examinó cuidadosamente el lenguaje en el que estaba escrito el documento. Estaba escrito en latín y Lorenzo Valla demostró claramente que el documento contenía anacronismos y sobre todo que la lengua latina que se usaba en ese documento no coincidía con el latín que se usaba en los documentos oficiales de la época de Constantino. Aparte de esto, aparte de la autenticidad del documento, hubo personas que sin entrar en la autenticidad o en la falsedad de este bulo, hubo personas que se opusieron porque les pareció que esa donación de Constantino era ilegítima. Uno de los casos más notables es el caso de Dante Alighieri en el siglo XIV. Dante Alighieri murió en 1321, se han cumplido 700 años de su muerte hace poco, y Dante Alighieri criticó duramente este documento, la donación de Constantino, en un tratado que escribió en latín que se titulaba De Monarquía. Dante no entró en la cuestión de si el documento era auténtico o no, simplemente dijo que le parecía una donación ilegítima. Es más, en la Divina Comedia de Dante, que según sabemos concluyó poco antes de morir y a la cual dedicó varios años de su vida, concretamente en el canto número 19 del Infierno, Dante habla de Constantino diciendo: «Oh, Constantino, de cuánto mal fue madre no tu conversión, sino esa donación que hiciste al primer papa que fue rico». Dante critica duramente a algunos papas en la Divina Comedia, de algunos dice que adoran al becerro de oro, y bueno, pues habla de las malas consecuencias que tuvo esa donación. Y bueno, se podría hablar mucho de este documento, pero lo que sí podemos decir es que se utilizó como justificación para que los papas tuvieran unos territorios propios que en su época de máxima expansión comprendían no solamente la ciudad de Roma, sino todo el centro de la península itálica. Los estados pontificios llegaron a tener aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados en su época de mayor expansión, una superficie muy parecida a la que tiene ahora la Comunidad Autónoma de Aragón, y finalmente el poder temporal de los papas desapareció en el siglo XIX con la unificación de Italia. Hay que decir también que algunos defensores del poder temporal del papa, algunos teólogos católicos, afirmaban que el papa necesitaba unos territorios en los cuales reinar como soberano, porque no podía ser súbdito de ningún monarca de este mundo. Decían que si el papa fuese súbdito de algún monarca, ese monarca condicionaría el poder espiritual y las decisiones doctrinales del papa, una cosa que no se podía consentir de ninguna manera. Es decir, que junto a este documento apócrifo pues hubo toda clase de argumentos de tipo teológico para justificar el hecho de que el papa necesitaba unos territorios propios. Hoy en día lo único que queda de esos territorios es la ciudad del Vaticano en Roma y la residencia de verano de Castel Gandolfo, que usan los papas como lugar de residencia en verano para las vacaciones. Y esto gracias a que Mussolini tomó la decisión de devolver estas pequeñas superficies de territorio al papa, y de esa manera llegó a un acuerdo con la Iglesia Católica y puso fin a un conflicto que duraba desde el siglo XIX, porque el papa decía que se sentía prisionero en el Vaticano. Como ha dicho mi compañero, aparte de Lorenzo Valla, hubo más personas que dudaron del documento de la donación de Constantino, entre ellos el teólogo y escolástico inglés Reginald Pecoke, que también estudió el texto y reforzó la idea del italiano, señalando que, tras un análisis sistemático de la donación, concluía que esta se trataba indudablemente de un fraude, al ser imposible que tal documento se hubiera escrito en el año 300 después de Cristo. Se ha sugerido que el documento podría haber sido un texto redactado por un clérigo de la Basílica de San Juan de Letrán sobre el año 750, cuando el Papa Esteban II tuvo que negociar con Pipino el Breve, rey de los francos, para que asegurase al papa de un territorio propio en Italia desde el que ejercer autoridad gubernamental. La Santa Sede jamás ha declarado oficialmente la falsedad del documento, pero dejaron de invocarlo paulatinamente. Efectivamente, se cree que la primera aparición de la supuesta donación de Constantino tuvo lugar a principios del siglo IX en una comunicación del Papa Adriano I a Carlomagno. Sí, es decir, recordemos que Carlomagno era el hijo de Pipino el Breve, que es donde cuyo reinado se creó supuestamente este engaño. Sin embargo, no fue, sería necesario esperar hasta la llegada al papado de León IX para que fuera usado por primera vez como argumento oficial. Fue precisamente León IX que lo escribió como argumento para que Miguel I Celulario, patriarca de Constantinopla, reconociese la sumisión del Imperio Bizantino a la sede papal de Roma, argumentando que los derechos del papado surgen de rumores o costumbres, es decir, de la mismísima donación de Constantino. También sirvió luego para las querellas entre el papado y el Sacro Imperio Romano-Germánico como argumento para justificar el derecho del papa a gobernar territorios italianos. Hay que decir que ya otros antes de Lorenzo Valla ya había habido estudiosos y que habían dudado de la veracidad del documento. Es decir, Lorenzo Valla fue el primero en decirlo abiertamente, pero otros ya tenían graves sospechas sobre ellos. Por ejemplo, Otón III, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que había dudado de su veracidad porque recordemos que el Sacro Imperio estaba en aquella época en pugna con la Iglesia por el tema de los poderes universales. Hay que decir también que el texto se ha mostrado la falsedad del texto se muestra en, por ejemplo, la existencia de palabras que no existían en el latín del Imperio Romano tardío. Por ejemplo, el concepto de feudo, que no existía en el siglo IV y aún así aparece en un documento supuestamente escrito por Constantino. También se menciona en este a las tribus germánicas que ya empezaban a arrasar y asolar gran parte de Europa y eran considerados enemigos de la cristiandad, y señala sobre todo a la tribu de los longobardos o lombardos, que llegaron a conquistar gran parte de la península itálica, sobre todo el norte. Esta tribu no existía en el siglo IV, pero sí existía y de hecho preocupaba mucho al papado en la época de Carlomagno y Pipino el Breve. De ahí probablemente la referencia. A la Edad Moderna, me gustaría mencionar también otro bulo famoso de la Edad Media, que son los libelos de sangre, también conocidos como calumnias de sangre. Eran diferentes alegatos antisemitas en los que se culpaba a los judíos de asesinar a niños y jóvenes cristianos u otros gentiles para utilizar su sangre durante el Pesaj, la Pascua judía. Estos libelos aparecieron en diferentes países europeos y su expansión se multiplicó con la invención de la imprenta de Johann Gutenberg durante la Edad Moderna, lo que sería el equivalente actual de las redes sociales, que amplifican de forma viral los bulos. Vamos a presentar la canción Something Stupid de Frank Sinatra. Esta canción es muy interesante porque expresa un sentimiento universal, el sentimiento de inseguridad cuando estamos con una persona muy amada. Debido a esta inseguridad nos hacemos preguntas como las siguientes. ¿Le diré algo tonto a mi amor? ¿Qué le puedo decir para ganarme su atención e interés? Al final todo se reduce a lo esencial, a las palabras tan simples pero tan profundas como te amo o eres la razón por la que me despierto cada mañana. Pero es en esos momentos cuando podemos pensar si nuestro comportamiento está demasiado anticuado o es artificial. Y debido a ello, no decimos nada y nuestro amor piensa que somos insensibles o fríos. Pero, por otro lado, expresamos nuestros sentimientos y ocurre que es muy pronto para ello, por lo que arruinamos todo, o sea, decimos una estupidez que estropea el momento. En esta canción, que vamos a escuchar a continuación, se aborda esta dicotomía. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Bueno, pues una interesante canción, bien conocida, y que nos habla también de qué es lo que se debe o lo que no se debe decir. ¿Qué clase de información la tenemos que dar a la persona amada? Bueno, ha mencionado Pablo unos documentos de la Edad Media, unos bulos que acusaban a los judíos de cometer atrocidades contra los cristianos. Esto nos hace pasar de la Edad Media al siglo XIX, una época en la que también se difundieron muchos bulos antisemitas, como por ejemplo un conocido libro que se titulaba Protocolos de los Sabios de Sion, un libro falso en el cual unos personajes judíos trazan un plan para conseguir el dominio del mundo por los judíos. Este libro, naturalmente tiene que ser falso, a nadie se le ocurre decir, voy a dominar el mundo, lo voy a escribir en un libro y voy a permitir que se publique para que todo el mundo sepa que yo quiero dominar a la humanidad. Pero hubo mucha gente que dio crédito a este libro y bueno, el siglo XIX fue un siglo de bulos, igual que el siglo XX, igual que estamos ahora viendo bulos en el siglo XXI. Hubo bulos que provocaron consecuencias gravísimas a finales del siglo XIX. Concretamente estoy pensando en uno de 1898, el hundimiento del acorazado Maine, un acorazado de los Estados Unidos que se hundió en la bahía, en el puerto de La Habana, tras una explosión tremenda. Sabemos que la explosión ocurrió y que el barco se hundió y que aproximadamente tres cuartas partes de los tripulantes murieron. Sabemos que hubo 94 supervivientes de ese hundimiento y que solamente 16 de ellos estuvieron libres de heridas. El capitán del barco no murió porque se encontraba en un camarote situado bastante lejos del lugar de la explosión. ¿De qué tipo de bulo estamos hablando en este caso? Bueno, para empezar hay que hablar de las contradicciones que hubo en Estados Unidos cuando se dio la información oficial del hundimiento del Maine. Algunas fuentes de aquella época dijeron que la explosión había sucedido fuera del barco. Otras fuentes dijeron que la explosión había ocurrido en el interior del barco. Si la explosión sucedió fuera del barco, ¿cuál fue la causa? Algunos dijeron que había sido una mina que los españoles habían colocado en el puerto y que el barco chocó con la mina y hubo una explosión. Otros llegaron a decir incluso que había sido un torpedo, en una época en que los torpedos pues no estaban muy desarrollados todavía, aunque sí que es cierto que existían, y Bueno, hubo esas contradicciones. Es muy probable que la explosión sucediera en el interior del barco. Era un barco de vapor y en aquella época los barcos de vapor necesitaban grandes cantidades de carbón para su funcionamiento. Había unos fogones donde se quemaba el carbón para producir vapor y mover la maquinaria del barco. Estos barcos de vapor tenían unas carboneras que eran los lugares donde se almacenaba el carbón. Y había un problema, y es que sabemos con seguridad que el carbón que transportaba el Maine para el funcionamiento de las calderas era un carbón de un tipo muy bituminoso, un tipo de carbón que tiene mucha propensión a generar gases, sobre todo metano. Este tipo de gases aparecen espontáneamente en cualquier tipo de carbón. Cualquier tipo de carbón puede emanar metano y otros gases parecidos al metano, otros gases de la familia de los alcanos. Y en el caso del carbón bituminoso, pues la tendencia a producir este tipo de gases es mayor. Además, hay que tener en cuenta otra cosa, que con el calor tropical de La Habana, la posibilidad de que este gas aparezca a partir del carbón espontáneamente es más alta que en otros lugares donde hace frío. ¿Qué sucede con el metano? Bueno, el metano es un gas que se propaga rápidamente debido a que tiene una masa molecular muy pequeña, pasa rápidamente a través de cualquier orificio y además es un gas muy combustible. Cualquier pequeña chispa es suficiente para hacerlo arder y además la explosión del metano genera una cantidad enorme de energía. Es muy probable que la carbonera del barco estallase y lo que sabemos es que la explosión fue tremenda y que el barco se hundió rápidamente. ¿Qué tipo de bulos se crearon a partir de este hundimiento? Bueno, a partir de las contradicciones que ya he mencionado en las fuentes que dieron la información oficial del hundimiento, hay que tener en cuenta también que la prensa de los Estados Unidos se valió de este hundimiento para acusar a España, para culpar a España de una destrucción deliberada del barco. Concretamente hubo dos magnates de la prensa de los Estados Unidos, uno que se llamaba Randolph Hearst y otro que se llamaba Joseph Pulitzer. Los dos magnates tenían un gran poder dentro del mundo de la prensa, publicaban unos periódicos que tenían una gran tirada, tenían muchos lectores. Estos dos magnates competían entre ellos para ganar el favor del público. Y sabemos que los dos, para intentar ganarse al público, usaban lo que hoy en día llamamos prensa amarilla o también prensa sensacionalista. Estos dos magnates acusaron a España, culparon a España del hundimiento y además mezclaron la noticia del hundimiento con noticias de que los españoles estaban cometiendo atrocidades en Cuba contra la población del país que quería la independencia. Durante todo el siglo XIX sabemos que hubo un movimiento independentista muy fuerte en Cuba que se fue haciendo cada vez más y más fuerte. Y se llegó a un estado, a una situación de guerra civil abierta entre los independentistas de Cuba y las autoridades españolas. Entonces, en los periódicos americanos de estos dos magnates hubo una mezcla de, por una parte, acusaciones de atrocidades, de que los españoles estaban cometiendo atrocidades, y por otra parte, de que el hundimiento del barco había sido provocado deliberadamente por las autoridades españolas. Con esta mezcla se consiguió una gran indignación entre la población, entre los lectores de estos periódicos. Hay una frase que se hizo famosa, que apareció en alguno de estos periódicos: "Remember Maine, to the hell with Spain". Acordaos del Maine, al infierno con España. Finalmente, en 1898, cuando habían pasado unos dos meses del hundimiento del Maine, el gobierno de los Estados Unidos decide intervenir abiertamente en la guerra de Cuba y para los españoles de la época era imposible defender la isla, una isla que está a miles de kilómetros de la península ibérica y muy cerca de la península de Florida. La guerra terminó de una manera desastrosa para los españoles y ya España llevaba mucho tiempo en decadencia durante todo el siglo XIX. Y bueno, pues aquí tenemos un caso de un bulo. Hubo otros bulos algunos años más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, relacionados con el hundimiento de otros barcos, pero bueno, de esto pueden hablar mejor los demás compañeros. sobre el hundimiento del Titanic, que es bien conocido que la noche del 14 de abril de 1912 chocó contra un iceberg y en el transcurso de 3 horas se hundió en el Atlántico Norte. Hay también varias teorías de la conspiración o varios bulos que se han difundido por internet y por otros medios. Lo que sabemos es que un total de 1.503 personas perecieron por ahogamiento o hipotermia y solo 705 sobrevivieron, ya que el barco no llevaba suficientes botes salvavidas. Los constructores quisieron dar más espacio en cubierta a los pasajeros y redujeron su número. Aparte, la evacuación fue un caos y la tripulación no había recibido formación para una situación de esta envergadura. Pero bueno, yendo a los bulos o teorías de la conspiración, la que más fuerza ha cobrado en estos últimos años, a raíz de un polémico documental del escritor Andrew Newton, es que el barco que se hundió no fue el RMS Titanic, sino el RMS Olympic, un barco con sus mismas proporciones. Hubo un cambiazo y salió un barco que no era. El Olympic había sido retirado de la circulación marítima para mejorar su sellado y reparar su hélice después de un accidente con un buque de guerra, el HMS Hawk, que habría afectado su estructura, así como para incorporar más botes salvavidas. ¿Por qué se habría intercambiado presuntamente los barcos? Aquí viene la conspiración. El Olympic no estaba en condiciones de salir a alta mar, solo aguantaría un par de días sin dar problemas. La idea era que sufriera un accidente y cobrara el seguro. Eso explicaría que hubiera tantos barcos cerca del accidente, dispuestos a rescatar a los pasajeros. El problema habría sido cuando ocurrió el accidente. ¿Dónde tuvo lugar el accidente? ¿Qué condiciones meteorológicas? ¿Y con qué respuesta humana? Factores, todos ellos, que no se habían tenido en cuenta. ¿Quién estaría detrás de esta conspiración? La teoría de la conspiración que se ha tejido en torno a esta premisa apunta al mismísimo J.P. Morgan, que fue quien financió la construcción de los dos barcos. Unas teorías apuntan solo al cobro del seguro, lo que no tiene mucho sentido, dada la fortuna del señor Morgan. Otras apuntan a que en el barco viajaban los mayores opositores a la creación de la Reserva Federal Estadounidense, un proyecto que sí apoyaba a Morgan. ¿Es una teoría defendible? Si era para cobrar el seguro, hay un pequeño problema. El Titanic costó 7 millones y medio de dólares, pero, sin embargo, estaba asegurada solo por 5 millones de dólares. Si hubiera una conspiración, han señalado varios historiadores, la póliza se habría cambiado para tratar de cubrir el valor de la construcción del barco. Según el historiador Mark Chernside, por ejemplo, que es el que más horas le ha echado a esta teoría para desmontarla, tal y como estaba, White Star, que es la compañía del Titanic, solo podía esperar recuperar 2/3 del valor de la nave, ha escrito. Según Chernside, además, las dos naves no eran exactamente idénticas. El Titanic contaba con una cafetería diferente al resto y un restaurante a la carta que había sido ampliado y fue modificado en base a la experiencia anterior de la compañía con el Olympic. Ahora hablaremos del Lusitania. Es decir, el Lusitania fue un transatlántico de lujo, como parecía el Titanic, aunque bastante menos grande, que salió de el puerto de Nueva York con destino a Liverpool. Se hundió cerca de la costa de Irlanda el 7 de mayo de 1915. Se hundió cerca de la costa irlandesa el 7 de mayo de 1915. Fue alcanzado por un único torpedo de un submarino alemán U-2 y se hundió rápidamente con sus casi 1.200 pasajeros. A día de hoy aún perdura la polémica sobre las extrañas circunstancias que rodearon el hundimiento del barco. ¿Fue un acto de guerra de dudosa ética o fue la excusa perfecta para que los Estados Unidos entraran en la contienda? En 1915, los submarinos alemanes intentaban impedir el tráfico comercial en dirección a Gran Bretaña. En su afán por combatirlos, Churchill, por aquel entonces primer lord del almirantazgo, ordenó camuflar buques de guerra británicos como si fueran barcos mercantes. La embajada alemana en Estados Unidos había avisado a los posibles viajeros hacia Inglaterra unos días antes del hundimiento de Lusitania, de que las aguas cercanas a las islas habían sido declaradas zonas de guerra por los británicos y que cualquier barco que llevase la bandera británica o de cualquiera de sus aliados podía ser destruidos y que por lo tanto los viajeros eran conocedores del riesgo. Cuando el Lusitania llegó a las costas irlandesas no encontró ningún buque de la Royal Navy para escoltarlos, como era lo habitual. A pesar de ello, su capitán tomó la decisión de continuar hacia Liverpool. A las 2 de la tarde, un submarino alemán U-2, casi sin combustible y con un solo torpedo, avisó al Lusitania, que iba muy despacio por la niebla, y lanzó su último torpedo, provocando su hundimiento inmediato. Algo extraño porque era un barco diseñado con compartimentos estancos, pensado precisamente para no inundarse todo de golpe. Esta tragedia causó una gran conmoción en Inglaterra y sobre todo en Estados Unidos, de donde eran la mayor parte de los pasajeros. se llamó a este acto crimen de guerra, y dos años después Estados Unidos entró a participar en la Primera Guerra Mundial. Alemania se defendió de las acusaciones argumentando que el Lusitania era realmente un barco militar, aunque iba camuflado como un barco de pasajeros, y que su auténtica misión era transportar 4 millones de proyectiles fabricados en Estados Unidos. El paso de los años ha demostrado que esto era cierto, ya que en los manifiestos de carga auténticos se anotaron las cajas de proyectiles, pero estos manifiestos fueron reemplazados por otros, que solo informaban de la comida y los pasajeros. Además, una expedición submarina en el año 2011 registró los restos hundidos del Lusitania y encontraron todas las cajas de munición en la bodega. Esto explicaría las diversas explosiones que hubo en el barco después del impacto del torpedo. También serviría para explicar por qué un barco tan grande y tan bien preparado para no hundirse se hundió tan rápidamente. Se acusó a Churchill de saber que la probabilidad de un ataque contra el transatlántico era elevada, y más aún cuando el 1 de mayo de ese año se le advirtió de que espías británicos habían informado de la presencia de un submarino alemán en el Mar del Norte, que seguramente tenía muchas posibilidades de cruzarse con el Lusitania. A pesar de estas advertencias, Churchill ordenó que el crucero de que debía escoltar al Lusitania abandonase la zona. El hundimiento del Lusitania deja una pregunta en el aire. ¿Fue este barco una víctima sacrificada ex profeso para que los Estados Unidos pudieran justificar su participación en la Primera Guerra Mundial, siendo las 1.200 personas que murieron en el ataque daños colaterales? Por cierto, siguiendo con la Primera Guerra Mundial, hay otro uso menos conocido de las fake news, de las noticias falsas, que fue propagado en este caso abiertamente por los británicos. Los británicos, para conseguir que China entrase en el conflicto a favor de los aliados, propagaron el bulo de las fábricas de cadáveres. Los ingleses sabían que para la cultura china no existe mayor infamia que la profanación de un cadáver. Por ello, afirmaron en diversos medios de comunicación que los alemanes empleaban los cuerpos de los fallecidos en combate, es decir, no solo los suyos, los de su propio bando, sino también los de los bandos enemigos, los empleaban para hacer jabón, glicerina, sopas de sobre y margarina en fábricas de cadáveres. Lo hicieron creer, y además de forma muy efectiva, mediante un montaje fotográfico falso. Habían conseguido las fotografías de un prisionero alemán, y en la primera aparecían soldados alemanes muertos siendo transportados a su entierro, mientras que en la otra aparecía un tren que cargaba caballos muertos que iban a ser aprovechados en las distintas fábricas del país. Lo que hicieron fue cambiar los pies de foto, y el resultado era una fotografía de soldados muertos con el siguiente comentario debajo: cadáveres alemanes camino de la fábrica de jabón. Hay que aclarar que en alemán la palabra cadáver se usa tanto para humanos como para animales. En 1925, Neville Chamberlain admitió en la Cámara de los Comunes que nunca hubo ningún fundamento para esta noticia, que definió como información falsa. De hecho, el diputado conservador John Charteris, que había sido jefe de inteligencia, admitió durante una gira en Estados Unidos que había fabricado la historia, cambiando el título de una de las dos fotografías, y que envió esta fotografía a un periódico chino de Shanghái, aunque a su vuelta lo negó todo. Este tipo de bulos funcionaron muy bien a lo largo de los 4 años de la guerra, y los países en conflicto abrieron un nuevo frente, el de las fake news. Una lamentable consecuencia que tuvieron estas falsas noticias es que cuando en la Segunda Guerra Mundial empezaron a filtrarse las atrocidades del Holocausto, no se les dio credibilidad alguna, a pesar de que en este caso sí eran ciertas. Bueno, pues antes que nada hay que decir que en el Titanic incluso hay teorías que hablaban de sueños premonitorios o visiones premonitorias de que algo raro iba a pasar ahí, ¿no? O sea, fíjate hasta dónde llega el tema colectivo, las idioteces colectivas que se llegó a hablar incluso de eso, ¿no? Dicho esto, bueno, ¿qué decir sobre Donald Trump, no? Que no se conozca ya. Alguien que dice, por ejemplo, que a los perros y a los gatos se llevan inmigrantes haitianos, y que obviamente se ha mostrado que no es cierto. O alguien que dice que los tiroteos lo provocan gente de izquierda o que no existen como tal. Evidentemente, pues alguien así, ¿qué podemos esperar de él, no? O sea, es alguien completamente... tiene una televisión, la Fox, que evidentemente eso le ayuda muchísimo a darle la suelta a todas sus ideas locas, alocadas. En realidad este primer programa lo vamos a llamar investigadores de un poco de gente famosa, ¿no? Lo que pasa es que luego al no encontrar suficiente información histórica lo cambiamos, pero hemos hablado de esto. Y evidentemente, claro, de este personaje, por no decirlo de otro modo, que dice cualquier tontería, pero que luego la gente, pues bueno, se lo cree, ¿no? Como esto que hemos dicho, que olvidar el asalto al Capitolio cuando decía que las elecciones habían mentido sus elecciones y se había ganado. Que decir que el COVID, el coronavirus, se curaba con lejía. Se habla de cosas, de bulos ya importantes, porque una cosa es el que dice, a lo mejor he visto un fantasma o me han aducido los extraterrestres, tal cosa, que eso mira, puede resultar hasta gracioso, ¿no? Todo puede resultar gracioso. Dice, uno ha visto un fantasma, uno dice, me han decidido los ovnis. Eso puede resultar hasta gracioso, pero decir que coronavirus se cura con lejía o que hay cadáveres en Bonari ya no resulta gracioso ni curioso, sino realmente preocupante y aterrador en sentido real, ¿no? Hemos hablado ahora de Donald Trump, que va a ser presidente por segunda vez, va a tener dos mandatos. Hablando de la Primera Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos que tomó la decisión de intervenir en Europa a partir de 1917 fue Woodrow Wilson, un señor que también tuvo dos mandatos. 1913 comenzó el primer mandato y en 1917 comenzó el segundo. En total estuvo 8 años, en una época en que no había una limitación legal para el número de mandatos, aunque estaba mal visto que una persona ejerciera más de 2 veces la presidencia. Bueno, en el caso de Woodrow Wilson, pertenecía al Partido Demócrata, y este hombre, uno de los argumentos que utilizó para intervenir en la Primera Guerra Mundial fue la necesidad de defender la democracia y la libertad en el mundo entero. Sabemos con toda seguridad que Woodrow Wilson, que presumía de muy demócrata y muy liberal, era un hombre con una ideología tremendamente racista que se opuso a que los estudiantes afroamericanos acudieran a las universidades, que promovió la segregación racial en la administración de los Estados Unidos tratando de impedir que los afroamericanos ejercieran cargos de funcionarios o incluso expulsando a algunos que ya habían conseguido cargos, utilizando para ello razones bastante dudosas. Además, este hombre se opuso decididamente a que las mujeres tuvieran el derecho al voto. Recordemos que a principios del siglo XX las mujeres no podían votar en Estados Unidos. Este hombre se opuso diciendo que las mujeres no tenían experiencia suficiente para votar. Pero bueno, al final no quedó más remedio que admitir el voto de las mujeres. Bueno, un señor racista, machista, pero muy demócrata y muy liberal, que intervino en Europa para salvar a los europeos de la tiranía de las potencias como Alemania. Trump se ha hecho famoso por una cantidad de bulos que hasta entonces había estado sin precedentes en la historia norteamericana. Y pocos habían llegado fuera de Europa, fuera de Norteamérica, antes que él, llegaron a tal cantidad de disparates y desatinos. Por ejemplo, en 2016, aunque esto no partió de él, sino de ciertas webs muy semi de la Deep Web, bastante muy, digamos, controvertidas, así. Fue que en 2016, durante las elecciones de ese año, acusó a Hillary Clinton, Hillary Clinton fue acusada, junto con varios miembros del Partido Demócrata, de regentar una pizzería en Brooklyn. La pizzería es real, de hecho, el local, no me acuerdo cuál es, pero aún sigue existiendo, de regentar una pizzería como tapadera para una operación de tráfico de drogas y de menores. Es decir, que usarían los demócratas y Clinton en particular utilizarían una pizzería como una tapadera mafiosa para eso, para traficar con niños y con sustancias prohibidas. Es decir, esto se conoció como el Pizzagate, tuvo un resultado bastante, digamos, bochornoso cuando un individuo afín a Trump, que creyó literalmente cada palabra que había leído, se presentó en la pizzería armado con una pistola y encañonó a los empleados de la misma y exigió inmediatamente la liberación de los niños secuestrados y que cesase toda actividad ilegal. Obviamente fue detenido, es decir, pero la noticia saltó a los tribunales y es una pequeña muestra de lo que pasa cuando de la irresponsabilidad que va detrás del lanzamiento de los bulos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el paso de los huracanes Helena y Milton, tras el cual Donald Trump difundió información falsa afirmando que los afectados por las tormentas recibirán solo $750 como ayuda, porque los fondos para emergencias son para los inmigrantes y para el envío de recursos a Ucrania. De hecho, ya en 2016, uno de los escándalos más relevantes relacionado con Trump fue el de la empresa Cambridge Analytica. Analytics, que consiguió acceder a la información personal de más de 50 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento. Con estos datos crearon perfiles psicológicos y de comportamiento, buscando influir sobre los indecisos para que votaran a favor de Trump. Enviaban publicidad personalizada a todos estos usuarios mientras desarrollaban una campaña de noticias falsas con carácter racista y en contra de la principal rival de Trump, que entonces era de nuevo Hillary Clinton. Aquí fue donde se originó lo del Pizzagate. También ya como presidente, ya en su primera legislatura, no se cortó de hacer declaraciones absurdas y falsas, como por ejemplo acusó al entonces presidente mexicano López Obrador de vaciar los hospitales psiquiátricos de México para colocar a los pacientes en invadir Estados Unidos, es decir, de invadir en caravanas la frontera estadounidense. O también acusó fue ya cuando estaba a punto de ser reemplazado por Joe Biden, cuando afirmó que la victoria electoral de Biden no era legítima porque este había entrado en negociaciones con la empresa que fabricaba las urnas electrónicas, la cual estaba controlada por gente de ideología comunista y ligada al presidente venezolano Hugo Chávez, que ya había fallecido varios años antes, para que las urnas falsificaran automáticamente, estaban programadas para falsificar el resultado y darle a él la victoria en los sondeos en vez de a Trump. Esta última acusación fue lo que acabó llevando a el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Y también afirmaron que las máquinas de votar cambiaban los resultados a voluntad y que se registraban entre ellas a votantes ya muertos, de personas sin derecho al voto o de personas o extranjeros sin la ciudadanía. Bueno, voy a ser breve. Paquita del Barrio, seudónimo de Francisca Viveros Barrabás, Alto Lucero, Veracruz, México, 2 de abril de 1947, conocida con su nombre artístico como Paquita del Barrio. Es una cantante mexicana de género ranchero y demás estilos tradicionales mexicanos. Es conocida nacional e internacionalmente por su tema Rata dos Patas, la cual inmediatamente vamos a poner. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Oyendo inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio.